Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. ¿Por qué Daniel y no Gardel? Es el nombre del libro del escritor y expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Oro, Voltaire Medina Orellana, que se presenta este jueves 9 de febrero en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. El texto ofrece 10 relatos sobre la cultura y las tradiciones de su provincia, El Oro. Cosas especiales. Allí hay un adivino, allí está un pintor, ahí está una farsa, ahí está un personaje casi desconocido, ahí está la experiencia de los bebedores, de los que van a los bares, también está la narración de un individuo que se deja arrastrar por ciertas delicias religiosas y después se desconcierta y abandona la religión. Es decir, todo el mundo diverso, toda esa manera de ser de nuestra gente está allí en cada uno de los relatos, unos más ricos que otros, otros con alguna inquietud. De esta forma, el libro ¿Por qué Daniel y no Gardel? Invita al público a conocer e interpretar el comportamiento de las personas de la provincia El Oro. La obra, que se convierte en su novena publicación, se presenta en Quito hoy a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.